Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Estos son los principales titulares del boletín informativo del 13 de octubre a la 1 de la tarde, hora de Japón. El tifón Nakri, o número 23, se acercaba el lunes por la mañana a las islas Izu, en Japón. El lunes se clausura la Expo 2025 Osaka Kansai Japón. Israel anticipa la liberación de todos los rehenes vivos en la Franja de Gaza a hora temprana de lunes. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El tifón Nakri, o número 23, según la nomenclatura japonesa, se acercaba el lunes por la mañana a áreas meridionales de las islas Izu, en Japón, llevando fuertes lluvias y vientos a esta zona que recientemente fue azotada por el tifón Halong, o número 22. El lunes por la mañana, las islas de Hachijojima y Aogashima se hallaban en la zona de tormenta del Nakri. En Hachijojima se registraron 37,5 milímetros de lluvia entre las 6 y las 7 de la mañana. La velocidad máxima del viento alcanzó los 153 kilómetros por hora en el aeropuerto de Hachijojima, poco después de las 6 de la mañana. Se pronostica que el tifón mantendrá su fuerza y se desplazará hacia el este antes del mediodía cerca del sur de las islas Izu. El archipiélago se vio afectado recientemente por lluvias récord y vientos violentos causados por el tifón Halong. Las autoridades meteorológicas instan a los residentes a mantenerse en alerta ante posibles deslizamientos de tierra, crecidas y desbordamientos de ríos, inundaciones en zonas bajas y olas altas. Se recomienda a la población permanecer en interiores y alejada de las ventanas. La Expo 2025 Osaka Kansai Japón será clausurada el lunes con una ceremonia a la que asistirán el príncipe heredero y la princesa Akishino, el primer ministro Ishiba Shigeru y otros dignatarios. La Expo fue inaugurada en abril y su tema es Diseñando la sociedad del futuro para nuestras vidas. En ella participan 158 países y territorios, así como 7 organizaciones internacionales. La ceremonia de clausura comenzará a las 2 de la tarde en la sede de la exposición en Yumeshima, una isla artificial. La venta de entradas antes de la inauguración no avanzó al ritmo esperado, lo que generó temores de que no pudieran cubrirse los gastos operativos. Sin embargo, el número de visitantes con entradas superó los 25 millones el sábado. La Asociación Japonesa para la Exposición Universal 2025, organizadora del evento, señala que los gastos operativos serían cubiertos y se podría registrar un superávit de entre 23 y 28 mil millones de yenes, o unos 150 a 185 millones de dólares, gracias a la alta afluencia de visitantes y las buenas ventas de artículos exclusivos de la feria. El lunes también se llevará a cabo un foro para emitir una declaración destinada a difundir los logros de la Expo. Bajo el gran anillo del recinto también tendrá lugar un desfile en el que estarán presentes Miyaku Miyaku, la mascota oficial, y representantes de los países y territorios participantes que llevarán sus banderas. Posteriormente, por la noche, se celebrarán un espectáculo de fuegos artificiales y uno de drones. La expo concluirá a las 10 de la noche. El gobierno israelí anticipa que todos los rehenes vivos retenidos por el grupo islámico Hamas en la Franja de Gaza sean liberados a hora temprana del lunes, según el huso horario local. Una portavoz de la oficina del primer ministro de Israel declaró a la prensa el domingo que probablemente 20 rehenes, que se sabe que están vivos, sean entregados a la Cruz Roja. La portavoz afirmó que su país está dispuesto a recibirlos en cualquier momento en caso de que Hamás los libere antes. El alto el fuego entre Israel y Hamás, según un plan propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump, entró en vigor el viernes al mediodía. En virtud del acuerdo, Hamás debe entregar a los 48 rehenes retenidos en Gaza en un plazo de 72 horas tras el alto el fuego. Se anticipa que la liberación de rehenes se realice antes de la llegada prevista de Trump a Israel el lunes. En su viaje a Oriente Próximo el lunes, el presidente estadounidense Donald Trump tiene previsto pronunciar un discurso en el Parlamento de Israel y copresidir en Egipto una cumbre internacional sobre la Franja de Gaza. Trump se halla en camino a Oriente Próximo. La Casa Blanca afirma que llegará a Israel el lunes por la mañana, según el uso horario local. Antes de su alocución ante el Parlamento, el mandatario estadounidense se reunirá con las familias de los rehenes capturados por Hamás. Según la oficina del primer ministro israelí, también está programada una reunión con Benjamin Netanyahu. Trump viajará posteriormente a Sharm el-Sheikh, en el este de Egipto, para copresidir una cumbre en la que se hablará sobre el fin de los combates y la paz en la Franja de Gaza. En este lugar turístico egipcio se realizaron las conversaciones indirectas entre Israel y Hamás, en las que ambas partes acordaron la primera fase del plan de paz para la Franja, presentado por Trump. Se anticipa que más de 20 países participen en la conferencia. Los medios de comunicación estadounidenses informan que entre los asistentes estarán el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente francés Emmanuel Macron, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Se piensa que Trump hará hincapié en los resultados de sus esfuerzos diplomáticos y exhortará a la comunidad internacional a cooperar con el plan de paz. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. China ha defendido la legitimidad de sus medidas de control de exportaciones de tierras raras y ha señalado que podría tomar contramedidas dependiendo de la respuesta de los Estados Unidos. Esto se da después de que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, anunciara el viernes un gravamen adicional del 100% a las importaciones procedentes de China. El mandatario estadounidense aseguró que el nuevo arancel es una respuesta al endurecimiento de los controles de exportación de tierras raras por parte del país asiático. En un comunicado emitido el domingo, un portavoz del Ministerio de Comercio de China dijo que las medidas son una práctica legítima para mejorar el sistema de control de exportaciones del país conforme a las leyes y normas. En la declaración criticó la medida estadounidense y señaló: las amenazas deliberadas de aranceles altos no son la manera correcta de tener una buena relación con China. Agregó, si la parte estadounidense insiste en ir por el camino equivocado, China seguramente tomará medidas enérgicas para proteger sus derechos e intereses legítimos. En la declaración también se insta a los Estados Unidos a gestionar adecuadamente las diferencias a través del diálogo. Se tiene previsto que el presidente Trump y su homólogo chino Xi Jinping mantengan conversaciones este mes. Es probable que se intensifique aún más la disputa entre Washington y Pekín en torno a cuestiones comerciales. El domingo mucha gente se dio cita en un evento en el distrito de Meguro, en Tokio, para disfrutar de la paparda del Pacífico a la parrilla, una delicia otoñal en Japón. Papardas del Pacífico recién capturadas procedentes de la ciudad de Kesennuma, en el noreste de Japón, fueron asadas a la parrilla y servidas a unos 1.500 residentes del barrio en un parque. Los participantes fueron elegidos a través de un sorteo previo entre más de 20.000 solicitantes. Kesennuma, ciudad hermana de Meguro, informó que los pescadores están disfrutando de buenas capturas este año y que los peces son ricos en grasas y aproximadamente 30 gramos más grandes de lo habitual. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.